aquí o allá, abajo o arriba, arriba o abajo. FM Asteroides. Asteroides FM 93.9, siempre sonando. 93.9. De menos 3 minutos para despegue, contando. Centro de control, inicio, secuencia de inicio, todos los sistemas en marcha. Ya llegamos, tengo sed. Centro de control, permiso para sedar cargamento antes de lo programado. Permiso denegado. Lista de carga, satélite de vigilancia del fisco. Correcto. Ciudad de Vegas. Correcto. Cartas de niños a Dios. Correcto. 3, 2, 1. Ignición, ignición. ¿Qué onda, che, papá? ¿Qué onda, padres? Acá ando, por suerte, después de tanto tiempo, volver. Pero volver bien. Con mucha energía, va. Exacto. O sea, cuando nos referimos a volver bien, no nos referimos a, tipo, no vamos a vender humo, otro contenido. Eso ni se pregunta, va. Esas cosas van a pasar siempre. Pasando un mes, un año, 3.500.000 siglos, no importa. Vamos a estar acá haciendo siempre lo mismo, pero con ganas. Como crónica, pero firme junto al humo. Exacto. Porque crónica no vende humo. Vende noticias que son. Ellos firman contra el pueblo, nosotros firme al humo. Exacto. Y al pueblo también. Sí. Viste que ya estamos en las últimas semanas del año. Ya. Estamos ya a la vuelta de la esquina de fin de año. El calor ya abunda. Sí, el calor ya es real. Y digamos, ya está con los parciales, con las entregas de la facultad. Hablando de gente joven, ¿no? O no joven. Sí, o gente que. Y bueno, como que ya estamos en un momento en que o queremos terminar, pero si nos morimos antes no pasa nada. La aceptamos, estamos preparados para la muerte. Estamos preparados para todo. Así que, un dato curioso antes de empezar, sepan que los delfines, las ballenas y los monos son los únicos animales, además de nosotros, por cometer suicidio. Así que si una ballena lo puede hacer, ¿por qué vos no? Claro. Si te haces incentivo para hacerlo, no te das problema, hasta los animales lo hacen. 26 grados. ¿Sabes cuánto hizo hoy, Pérez? ¿Cuánto? 33. Oh, se sintieron, ¿eh? Pero pasamos de 28 a. Ya estaba, bueno. El verano es el verano. Y todavía no es el verano. No, encima. Bueno, te mite y volvemos. Dale. ¿Ganas? Dale. La radio se moviliza. Get up, get up, get up. 93.9 Asteroides FM, activando sonidos. Pedí tu música. 93.9 MHz. Tu música se escucha. Ah, volvimos. ¿Y cómo volvimos, papá? Porque justito ahora de fondo, como ser un incapiente de empezar, Italia está fuera de la Copa. Ya no participa totalmente en el Mundial ahora que se va a participar en Rusia. No puede ser. El año que viene. Es histórico, creo que nunca quedó fuera del Mundial. Creo que desde el, si no me equivoco, desde el 69 que no quedaba fuera. Bastante tiempo. Dense cuenta que la historia mundialística empezó en 1933 con el primer Mundial en Uruguay. O sea que... mucho tiempo sin el Mundial. Desde el 66... capaz. Tiene que ser par. Sí. Tiene que ser múltiplo divisor de 4. Es una, es triste porque Italia es un equipo con historia, con grandes futbolistas, pero hace bueno. Poco que salió campeón. Claro, o sea, hace 3 mundiales. 2006, ¿no fue? No, 2000. Sí, 2006 fue. 2006. En Alemania, sí. En Alemania. Final contra Francia. Exacto. El famoso cabezazo de Zidane. No. Sí, contra Italia. Contra pero no fue a la final. Contra Materazzi. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, en fin. Triste, pero bueno, va a estar todos programas de fútbol hablando de esto. Pobre Italia. Contra Suecia. Suecia es. Es un equipo no contundente. Fue bastante triste, hay que admitirlo, porque esa parte. El repechaje sigue y vuelta. Nosotros jugamos contra Suecia y nos costó ganarle en el Mundial pasado. Bueno, pero a ellos ni siquiera le ganaron el anterior. Porque esto es ida y vuelta. Es como... en el partido anterior, el de ida, perdieron 1-0. Sí. Y este creo que no metieron ni un gol y terminó el empate. Sí, hay que decir que Italia no, en este momento es como que no tiene muchos goles. Está en la etapa como cuando Brasil, que quedó fuera en 2014. Porque está en la fase de recambio. Por eso, está en un crepúsculo esperando a que salga el sol de vuelta. Claro, y lo que tienen ellos es que muchos en sus equipos, bueno, la Juve, el Milan, tienen muchos jugadores de otros... muchos países. Extranjeros. Claro, porque no tienen límite de cupos. En un momento me acuerdo que el Inter era... no tenía ningún italiano. Era todo sudamericano. No tenía ningún italiano encima. No, era todo brasileño y argentino. Por eso. Tenía 6 brasileños y 5 argentinos. Bueno, el Milan ahora está más o menos igual. Pero bueno, qué sé yo. Como se podrán dar cuenta, nos falta otra vez el integrante Quitas. Sí. Porque otra vez se fue a mujer solas y todavía no prende la elección de esa protección. Y está, bueno, todo contaminado. Está todo contaminado. Con y otra basura vez, espacial. Olvídate que no dejamos pasar la radio porque una vez que se mete un bicho acá adentro, no lo sacas con nada. Y además tenemos un gato acá y hay que cuidarlo. Sí, el gato está. Hay que cuidarlo más que nunca. Claro, esto por cierto en las últimas y bueno, por el brazo. Mira, desde Suecia 58 que no quedaba fuera. O sea, más todavía. Yo te dije 66-58. Claro. O sea, mucho tiempo. Encima tuvo un montón de oportunidades de meter un gol por... sí, seamos fuertes a la Mundial. El insólito lateral de Mauricio Macri que se hizo viral en las redes. Sí. Ah, estaba jugando al básquet con eso. Sí, increíble. Quise meter un doble, así. Pero nada. No. Te perdono cualquier medida económica, pero esta no. No, terrible. Vergonzoso igual en el sentido de que es un lateral. Porque nadie te puede jugar si definís mal. Además, es un tipo grande, que no creo que haya sido jugador de fútbol, se le nota. Pero sí. Le gusta el fútbol. Sí, no fue presidente de Boca. Fue presidentísimo. Por eso. Nada, qué sé yo. Cualquier cosa se le puede probar en un lateral que es con las manos. O sea, no tiene excusa. Me acuerdo el tuit de Lucho que dice, ¿cómo le van a comparar con Menem? Menem juega claro, con Maradona. Claro, hubo un momento que lo comparaba muchísimo con Menem por el tema del neoliberalismo. ¡Ah! Neoliberalismo. Y bueno, estás agilada. Pero no tiene nada que ver con Menem, porque Menem jugó de 5 con la selección. Claro. Entonces, en ese momento estamos hablando que estaba jugando Maradona. Y jugó al básquet también con la selección. Y jugó con la selección de básquet también. O sea, no se puede. No lo pueden, como yo con eso ya es totalmente un opuesto total a Menem con Macri. Olvídense, dejen de compararlo porque ya está. Ya esto lo demuestra. Todo mérito del nuevo presidente, ¿no? Bueno. Mira, acá encontré una noticia. No tengo el chip Quitas porque me agarró desprevenido. Pero y son difíciles encontrar las noticias de Quitas porque son ásperas. Viste que ahora se pueden eliminar los mensajes que esta actualización que se venía amagando. Sí, hablamos. Ahora se puede, sí, se efectiva. ¿Ah, sí? Sí. ¿O sea? Sí, sí, sí. El tema es que podés borrarlo si es tipo reciente que lo mandaste. Sí, debe ser reciente, no sé, un par de segundos. Mira, acá dice que hay una forma de saber qué decían los mensajes eliminados. Siempre hay un nietijo que se toma el tiempo para deshackear todo. Ah, mira, ¿ves? Acá dice, siempre y cuando no hayan pasado los 7 minutos del envío, lo puedes borrar. Por eso. Mira, Notification History es una aplicación que brinda acceso directo hacia ese registro de notificaciones del sistema Android. Y ahí puedes ver. O sea, que tenés que dejarte otra aplicación. Sí. Para ver los mensajes. O sea, tenés que ser totalmente enfermo. O estás hablando con alguien que de verdad te oculta cosas. Decir, bueno, ya fue, me quieres cagar. Jodete. Claro, no. No, pero es peligroso. Peligroso en el sentido de las parejas. Porque siempre son el núcleo de todas las redes sociales, las parejas. A mí, ¿sabes lo que me está pasando? ¿Qué pasó? Que yo lo que hago ahora, viste, el tema no es algo de raro conocimiento, que los celulares tienen poca memoria. Entonces, ¿yo qué hago? Mando una foto y la borro al toque. Para que ya a mí no me quede, pero para el otro que se cague la memoria. Entonces, ¿qué hago? Yo me mando y la borro. Y ahora que está esto, siempre quiero borrarlo para mí. Y lo borro para todos y queda como, los barrió y lo escondió al toque. Pero tenés que tener cuidado. Claro, es otro tema, los grupos. Sean inteligentes, muchachos, sean inteligentes, no sean boludos, porque en el grupo, si cae uno, después empiezan a caer todos. Claro, pa. ¿Eh? Ya, ¿te ha pasado alguna vez de equivocarte de conversación? Sí. ¿Y? No, pero bien, ¿eh? O sea, nunca, digamos, comprometido. Y, sí. Tipo, le quise mandar una vez, yo estaba de novio, le quise mandar una vez algo a mi vieja, alguna pelota, la verdad no me acuerdo, creo que era algo de hacer un mandado, no sé, de ir a buscar algo en Luján, ¿viste? Sí. Se lo mandé a mi novia, y tipo, no se malinterpretó, pero fue como, podía malinterpretarse, digamos, porque tenía que ser muy rebuscado, muy cosas y no pasa nada, pero no, mal así, diciendo, estás jugando dos puntitas y se te escapa el mensaje. No, a mí me ha pasado, no, jamás. Tipo, hablar de una situación, ponele, que yo estoy pasando con vos, ponele, pero estoy hablando con el Quitas. Entonces, la institución, sí, pasa que el chabón, no sé qué, y les cuento algo que pasó con vos, y te lo mando a vos. Ahí tenés bastante pelotudo. Y bueno, no sé cómo pasó. Lo termino de mandar y digo... Después de eso puse un ja. A la mierda, desaparecí. Quemadísimo, lince. Bueno, en noticias medias bizarrongas. Sí. ¿Nunca te pasó? A ver, esto pasa más que nada en la facultad o a veces en la escuela también. Que tipo te mandan tipo de delegado. Cosas paja, ¿viste? O te eligen ¿cómo se llama esto? Mejor compañero, no, el delegado del curso. Claro, tipo, sí, tenía otro nombre, pero sí, más o menos eso. Es la misma esencia, digamos. Sí. Y vos lo querés, ¿viste? Bueno, sí. A un tipo en Estados Unidos, Gabe Nagel, fue líder de una banda satánica. Pero es elegido diputado contra su voluntad y tuvo que ser diputado. ¿Cómo alguien es diputado en contra de su voluntad? Yo no quiero ser diputado, entonces. Fue incluido en la lista, ¿entendés? Electoral. Sí. Y el chabón dijo, no voten por mí, y el chabón ganó. ¿Viste? Es como todo lo con... Es como era Margarita Stolbizer, quiso hacer la Margarita Stolbizer, claro. Y lo votaron. Se le salió mal. O sea, capaz que, ¿viste cómo la gente que no corta boleta? Sí. Lo habrán incluido en algo tipo medio recontrafalopa. La gente es una hija de puta. Como Trump. Claro. Era un chiste y quedó. Y tipo, debía haber una lista de... 4 o 5 personas, incluido el chabón. Y capaz que el chabón estaba en el medio, entonces tenía que recortar 3 o 4 boletas. Y la gente le da paja. Entonces, ya fue, le botaron toda la lista de buena y el chabón ganó. Y bueno, ¿qué podemos hacer que esté ahí? Ya fue. Entonces, el tipo es diputado en contra de su voluntad. Increíble. Pensamiento argentino, ¿qué hago? Ya fue. Es increíble, veo que ganara. No saber en qué lista tendría que estar como para ganar semejante soperuta. No sé, pero según la gente en Twitter sería... No, Argentina es el mejor país del mundo. Listo. Sí, pasaría, ¿eh? Sí, olvídate. El típico tweet super tinchín. Amo mi país. No. Argentina lo hace grande su gente. Sí, totalmente. A ver, Disney cierra algunos parques por una enfermedad mortal. Se trata de legionario, una neumonía provocada por una bacteria. Una persona murió y otras 9 están en grave estado. Esto sería un, tipo un video de Dross que dice: los 7 hechos sí. más tenebrosos pasado en parque de Disney. Y acá dice que, mirá, se informó de que está en 2 de sus 18 torres en el, los parques de estos de Disney. Así ¿qué cosa? La bacteria esta está en torres. Pero ¿qué bacteria es, weón? Que fuera un virus super mortal. Es medieval, o sea, le gusta los castillos. Ah, si ¿sí le gusta el tipo sí. estar alto? Sí, sí. Y queda en cartelito, cuidado bacteria antes de entrar. Sí, después está la Lord Bacteria. y sí, y después esta es turbia. Pero sin embargo, hay que decirla. La Bella y la Bestia, si tú la noticia. Estoy de un hombre que se escondió en el baño para asesinar a su ex. ¿Y qué tiene de Bella y la Bestia? O esos tipo títulos clickbait que si mira a ver qué banda y resulta que es un homicida matando a una mina. Claro. Es así. Fue así. Yo entré por el título, es como vi Lucy entré. Y no estuvo bueno. Acuérdate que tenemos que verlos con el sí, contenido en la red. Bueno, pero a Quitas no le hubiese gustado, así que... No, mira, yo te cuento una que esta es bastante insólita. Sí. Es extranjera también, esto pasó en Croacia, ¿eh? No se crean que las cosas locas pasan en países falopa, no, esto pasó en Croacia. No, Croacia es el mejor país del mundo. un hombre de 41 años... Sí. A ver, ¿cómo te lo puedo explicar? No sé si fue un rayo, en realidad. Fue una corriente eléctrica, o sea, ponle que fue un rayo, ¿no? Sí. Pero sobrevivió. Pero no queda ahí la cosa. Porque, a ver, no es que, oh, me cayó un rayo, va, pero bueno, y la contás así en una juntadita con un amigo con una birra al lado. No, o sea, te cayó un rayo y te morí. Claro. Pero, este tipo sobrevivió. Pero verás, ¿cómo mierda sobrevivió? ¿Cómo sobrevivió? ¿Era mutante? No. O sea, no. Sobrevivió gracias a su pene. O sea. O sea, tranquilamente el tipo. Si hubiera sido una mujer, tal vez se moría. Claro. El problema es su situación. lo frenó con su pararrayos. Sohan, se llama Sohan, o sea, ya está. Tiene nombre de... No, para la película de Adam Sandler. No te metas con Sohan. bueno, Sohan Hulkovic. Sí. Iba en bicicleta, ¿no? Sí. Le cayó un rayo. En la cabeza. O sea, pa. Echaba mañana con auriculares, ¿no? Y resulta, esto es un testimonio médico. Sí. Venía con los auriculares puestos, el rayo siguió, digamos, el hilito del cable del auricular. Él tenía, como andaban, viste, que no, en la bici no puedes andar con el cable suelto. O sea, no, pero enganchado. Claro. El chabón lo enganchó en su tron, digamos, en la cintura, ¿no? Sí. Y desembocaba justamente en la entrepierna del tipo. Y donde estaba el aparato de música. Bueno, según las explicaciones, lo que pasó es que... ¿Cómo te lo puedo explicar? Siguió el camino, llegó al aparato de música, pero se despidió del cuerpo. O sea, salió de la descarga eléctrica, salió del cuerpo, despedida a través del pene del no, tipo. O sea, fue con una catapulta, efecto catapulta. Prácticamente, sí. qué tipo campeón. O sea, absorbió todo. Absorbió el magnetismo. Si bien el tipo tiene quemaduras y está, después de internar una vez para que le cayó un trueno, sí. Un rayo en realidad, un trueno. Sobrevivió. ¿Y la puede contar? ¿Y cómo la puede contar con semejante anécdota? ¿Vos tenés otra manera? Sí. Esto lo encontré en Crónica. A ver. Sección que se llama WhatsApp. Seguramente has visto el video. Dice, se acostó con la amiga de su novia y acabó escrachado. No. Es el de esa mujer que entra por la ventana y está el marido. Sí. Con una gorda al lado rascándose la panza. Ah, sí. ¿Cómo era que decía? La Mari. Lo confiamos. Se cruzó a la Mari, aceptó tomar un Fernet y la acusó de ponerle pastillas en su bebida. Eso dijo él. un campeón. Nah, no puede ser tan basura el tipo. Mirá, un poquito de aquello. Mira, según la versión del hombre, lo mandaron a comprar pañales. Estaba cerrado. Sí, encima. Compraron pañales, pero me... Se cruzó con la Mari, que le dijo que tenía. Y se los vendería a mitad de precio. Ah. El viejo truco. Ya, el viejo truco, el viejo truco barato. Bueno, ahí dijo, aceptó tomar un vaso de Fernet y acusó a la... A la mujer de ponerle pastilla en su vida. Ojo, que el chabón, viste, cuando lo firman, dice: pará, estaba medio raro. Iba a estar raro, el tipo no sabía dónde meterse. Y... Pero el chabón la fingió de bien desde el principio. Porque si vos escuchás esta versión, decís: es verdad, el chabón tenía la mirada perdida. ¿Qué está? Se vean a fuck. Dice: Luis, me encanta verte así. Me has mentido, tú, Luis, me la vas a pagar. Mirá con quién te has cu. Están en bola los dos, gracias mía. Confiaba en vos, confiaba en los dos. Con esto me basta y me sobra, chao. Dice la engañada mientras graba a los desnudos. Muy turbio. El hecho de que ya estaban re en pedo con la Mari, se habían tomado 50.000 fernés ahí barato. Escuchá el comentario de una mujer. Sí. No puedo sacar de mi mente la gorda en su miembro libre, agarrándose la panza dormida, parecía una masa de pizza de 10 kilos. No, ¿qué? no puede decir eso. Por más que haya sido totalmente vergonzoso. Como si a la mina le gustaría estar ahí que la filmen. Claro, la mina lo engañó al chabón. Yo quiero ver a la mina en la misma situación, a ver qué dice sobre su cuerpo. Lo mamó y después abusó de él. Yo acá te tengo una noticia fresquísima. Uf, pero es torre también, pero torre tranqui, ¿no? Como la anterior que casi se muere. O esta, claro. Que, bueno, es bastante asquerosa. Cumplió un sueño de una mujer. Sí. De ser velada, viva, obviamente. Luego, o sea, de haberlo, para ver quién iba a ir, ponele. Luego de haberlo organizado durante años. O sea, la mina por año iba tipo una alcancía, tipo la botella de Coca-Cola o de Sprite. Sí. Iba metiendo monedita. Sí, sí, sí. Bueno, la mina esta iba metiendo monedita. Y en la botella decía: para mi velorio, ¿entendés? No. Y lo venía organizando con muchas ganas, a ver qué onda. Es un Brasil. Ojo, está cerquita. Tenía el sueño hace 14 años, de celebrar su propio... O sea, a ver, acá no... O sea, ella no deseaba morir. Deseaba festejar su muerte. Sí, vive, no, viva. Encima hay fotos. Hay fotos que... Me hace que mierda. La mina no estaba en un ataúd, digamos. Estaba en una suerte de cuna grande para gente bebés grande. Gigantes. Claro. Con flores, con todo el mantito, toda la gilada. ¿No? Pero la gente que fue al velatorio, que ya sabía que no estaba muerta. Sí. Entonces como que se lo tomó medio en joda. Sí. Y hay fotos como la mina ya toda tapadita, todo así. Solamente se le ve la cara. Pero despierta, digamos. Y la gente sacándose fotos sonriendo al lado de la mina. Y la mina sonriendo así, toda enterrada. Enterrada. O sea, la mujer explicó. Cito. Sí. Quería tener mi funeral hace 14 años. Esperé mucho. ¿Cuántos años tiene ella? ¿Dice ahí? No dice cuántos años tiene. ¿Sabe que hace 14 años? Y a ver, ¿no? Tiene cara de... Tiene cara ya pasada los 30. Cuarentona. Anda a los 30, 30 y largo. Tal vez 40, pero más de eso no. Ah, es joven. Pero es que tenía tipo nuestra edad, 20 y pico. Y dijo: qué gana de tener el propio velatorio. Dijo: ¿por qué no lo puedo tener? ¿Por qué tengo que esperar? Pero hay mucha gente que dice: a ver, quisiera morirme y que mi espíritu salga y ver mi velatorio para ver quién va realmente, claro, a mi coso. Así que, eso. ¿Qué te iba a decir? De paso, ya fue, vamos a terminar este bloquecito. Vamos escuchando La Bella y la Bestia. ¿Te parece? Espera, que escuchemos La Bella y la Bestia, que... No sé si querés agregar algo más del tema este. No, o sea... A ver, la mujer está casada, no tiene hijos. Sí. ¿Casada, sin hijos? Claro. Y la familia, por lo visto, no quería participar de sus hijos, digamos. Le parecían turbio. Claro. O sea, es como que yo ahora le vaya a mi viejo: che, viejo, mirá, mi sueño es que tenga mi velorio. No quiero que me lo pague, yo me lo voy a pagar. Cuando se haga, espero que estés.

Estás sintonizando 93.9. Estamos primeros. Primeros en audiencia. Primeros en todo. Asteroides FM. Estás en la radio más escuchada. Bueno, volvimos acá con los pibes. Qué pedazo de tema y quién es que mandaste, papá. Mamá, Oriana. Bocato di Cardenale, este temón. El tema de Porta, mamá. Te más daño que de iglesia. Ese, papi, te para los millennials como yo. ¿Cómo se llaman los que están después del 2000? Para nosotros somos millennials porque somos después del 90. Generación Y. No, al contrario, Pin. Nosotros no somos millennials. Nuestra generación no es millennials. Nosotros nacimos con la tecnología. Nos adaptamos de última a ellos, pero nosotros no somos millennials. Sí, somos. No lo somos. Millennials se le llama después que naciste del 2000. No. Sí. No. Sí. ¿A qué te juego? ¿Canta que te juego? ¿Vamos a cagar en vivo? ¿A vivo? El término se llama millennial por el nuevo milenio. Sí, sí, pero nosotros nuestra infancia... ¿Qué? La pasamos ahí. Pero tío, sí, la compartimos, pero no la somos. Mirá, nosotros somos la generación millennial. Mirá, la generación Y, también conocida como generación Y, también conocida como millennial. Nosotros somos la generación X. Bueno, es claro, es la cohorte demográfica que sigue a la generación X. ¿Nosotros somos X? Sí. Muy bien. Nacimos en la generación X. Claro, pero es... O sea, nosotros nacimos con el internet. Por eso somos generación X. Pues somos cracks. Exacto. Después, bueno, después salieron todas las cosas que hicieron creando el internet, como las redes sociales, páginas de internet, la pornografía. Claro, pero mira, la generación... Ajá. Claro. Bueno, vos querés ir a algún lado con esto igual, para si no, no te hago, te vas a hacer la contra y te digo que tenés razón. No sé por qué. ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? Que arranco el bloque y no sé por qué arranqué. Bueno, no importa. Vamos a meternos en lo que es importante. O sea, vale, vamos a terminar el programa. Vamos a ver. Vuelven las Spice Girls. ¡Sí, papá! Según parece... Ah, ¿cómo según parece? No me ilusioné y me la bajé así. Se reunirán... No, o sea, vuelven. Pero según parece se reunirán en 2018. O sea, ¿quién? El año... recontra que viene, papá. ¿Y qué onda? ¿Qué vienen a hacer las Pagers? Y al parecer hasta van a estar todas. Todas. O sea, todas las Spice Girls. Todas. Mirá que hay que reunirse después de la primera nefasta que hicieron. ¡Vamos! Mira, el miembro en más duda en cuanto al regreso era Victoria Beckham. Quizás la más famosa de todas por ser parte del matrimonio más conocido del ojo público. Sí. De hecho, las Spice Girls cumplieron 20 años y no pudieron juntarse para la ocasión. Eso porque son toda una manga egocéntrica. En el 2012 fue la última vez que estuvieron todas para los Juegos Olímpicos, como recordó Harry en una entrevista. Entre los proyectos para el 2018 están un nuevo álbum y además un especial para televisión. ¡No! Por favor, no. No hay todavía demasiados detalles. Por favor, detalles. No, ya está. Murieron, que vuelvan y listo. Murieron bien, o sea, en la nada. Tienen que quejarse así, ya está, la pegaron, tienen plata. No hagan más estas cosas. Ojo, pará. No van a hacer... Probablemente será un repaso por su carrera. O sea, revivirlo, o sea, refritar todo lo que tienen ya frito. Y aunque quizás exista material nuevo. Lo cual eso sí sería interesante. Está bien. ¿O no? ¿O no, eh? ¿O no? No sé. Bueno, eso por un lado. Vuelven las Spice Girls, así que... Eso es una buena noticia, pero... Atentos. Que aparezcan un día que tipo... ¡Wow! Es el mejor día de mi vida. Aparecen las Spice Girls. Como hizo día... Michael Fox con el Dr. Brown. Exacto. Volvieron así para cuando se cumplió el aniversario. El tema es que ellos son grandes de verdad. Ellos son cracks. O sea, viajaron por el tiempo. Por eso. Por verdad. Ahora, justamente, después, más tarde, tengo... En Zona Voz tengo algo que decir sobre eso. Upa. Ojo. After Office, ¿qué es? El After Office, naturalmente, es... Che, vamos a tomar algo después del laburo. Claro, bueno, esto es... Tranqui. El After Office, pero llega el Day Breaker, que es el After Office, pero al revés. O sea, la fiesta antes de ir a trabajar. Ah, re. Pero, ¿por qué? ¿Qué sentido tendría producente en hacer eso? Mira, con el fin de conseguir hábitos un poco más saludables y para quien no necesita un café para despertarse, sino bailar, o sea, su café es bailar, existe el Daybreaker, un fenómeno mundial de fiestas que transcurren a la mañana y terminan justo en el horario de ir a trabajar. ¿Pero es que se levanta a las 5 de la mañana? Sería como si tenés que arrancar el lunes a trabajar y salís el domingo, pero no salís a las 3, sino que salís a las 6. Sería como el after. Yo te entiendo, pero me refiero, vos trabajás el lunes, ¿no? Sí, mirá, la fiesta, o sea, es de 6 a 9. ¿De 6? De 6 a 9 AM. Nah, esa gente labura a las 9, boludo. Escuchá. No es un after party donde se vende alcohol, sino que acá no se vende café, sino que se ofrecen bebidas y alimentos más saludables como jugos naturales, frutas y cereales. Es como un... ¿Y dónde dirías tipo a esas fiestas? Es como un after party, pero... gay. Sin alcohol y bastante... super bastante gay. Pero... Bueno, esta nueva tendencia comenzó en Boston y se practica en más de 20 ciudades del mundo, como Nueva York. La más super burguesa y más nena de todo el mundo. ¿Sí? París, y Londres, sí. Shanghái, Hong Kong. La gente tiene demasiada plata y necesita hacer algo. Berlín, pelotudo para sustentarlo. Ojo, que está llegando a Latinoamérica. ¿Y sabes dónde es la primera edición? Buenos Aires. No, Argentina mejor. Sí, sí. Tenía que hacerlo. Mira, disculpen las palabrotas, pero tengo que decir. Acá, la mayoría de la gente, sobre todo en la ciudad, quiere caer más alto que el culo. Y no pueden hacer esas cosas. Bueno, la primera edición va a ser acá en Buenos Aires. Nah. Ay, Dios. ¿Cómo es una fiesta? 6 de la mañana comienza la clase de yoga, de una hora de duración, con el objetivo de relajar a todos los participantes. Relajar y terminar así, ya. Pa. ¡Miami! Bueno, decir, arranca la seque, punche, no, con yoga, un poquito de yoga para relajar. Nah, super gay. Luego, ¿qué hacemos? Como es una fiesta, llega el momento del baile, donde suelen concurrir diversos bailarines para realizar intervenciones artísticas. Ah, o sea que no es que ponen tipo música de fondo y que quieran bailar, o sea que hay gente, contratan gente para que baile. Sí, estas son multitudinarias las cosas, las fiestas. Voy a subir el link en Twitter. Yo quiero verla a dónde lo hacen en Capital. Porque se hace en lugares públicos. O sea, tipo... En lugares públicos. Afuera. Está bien. Por eso te digo, porque si últimamente era tipo, no sé, un barcito o algo, te cagas. Primero que nada. Claro, no, estas son... No hay lugar. O sea, ampliamente concurridas. Claro. ¿Es gratis? La pregunta. Tendría que ser. No. O sea, vete. Pensá, te dan yoga, vienen bailarines artísticos a hacerte ver buen show. A ver, yo te entiendo que sea que te cobren entrada en los after office por el hecho de que vas a un bar. En realidad, los after office naturalmente no te cobran nada. No te tienen que cobrar porque vos consumís. Porque, claro, y acá vos también estás consumiendo. Si lo quieres hacer en un lugar libre, porque lo hacen en el medio de la ciudad donde no hay un parquecito o un bar o algo que tenga el suficiente lugar para meter gente a la mañana. Sí. No, mi culpa, si lo hacen en una plaza, ¿por qué tengo que pagar? Mira, se hacen también en boliches también. O sea, estoy viendo acá un lugar al aire libre. Después estoy viendo en una medio de una cancha de volei. En un boliche. Si en esos lugares buenos también te cobran entrada, porque bueno, el dueño tiene como cualquier cosa, te cobran entrada. Yo nada, es así. Pero si lo hacen en una plaza, jatala, yo no pienso por un peso. A ver, tampoco te pido que me regales las cosas para tomar, esas cosas, eso sí, las compras. Sí. Digamos, participar, me parece una estupidez, y están en una plaza, digamos. Mira, bueno, el precio varía de acuerdo a la moneda de cada ciudad, pero el costo de la entrada incluye las clases de yoga, el baile, las bebidas y comidas. Más o menos, ¿varía algo el precio o no hay, no tenés ahí uno? No, a ver, podés divertido como quieras, sea con ropa formal, calzas o lo que cada uno prefiera, la única recomendación es evitar los colores oscuros. No dice, discúlpenme, señores. Ay, Dios. Pero no parece barato. Pero ¿no? Se ve que no se hacen tipo todos los días. Ah, ¿no? Tipo es, vamos ahí un... ¿Cómo es Daybreaker, dijiste vos? Daybreaker. Mira, el 13 de julio, ¿qué cayó el 13 de julio? para, sé, que, para que lo busco rápido en el calendario este, que bueno, no estaría siendo rápido. Pero a la mañana, ¿ves? Sí, está bueno. 31 de octubre, ya sabemos que... Ahí está. 31 de octubre fue martes, ¿ves? Pero un martes a la mañana. El 13 de junio que fue. Pero ¿qué son esas fechas? No te entiendo. No estoy viendo si es un lunes o un... Y sí, bueno, pero, no, si es un caso para ir antes de ir a trabajar, tiene que ser un día de semana. Vamos a ponerle... Esta fue... El miércoles fue una. Bueno, o sea, no importa el día. Es como que... ¿Y te, allá hay una fecha cuando va a arribar acá del otro lado del charco? ¿O es un estimativo más o menos para que para después de las vacaciones? Se dice que la primera en Latinoamérica va a ser... acá. Ah, mira. Acá está en la página oficial. Sí. Para la gente que quiera saber. También lo voy a subir en... Cosa. Mira, esto es el 22 de noviembre. Ahora, en dos semanas. Sí, arresto acá es de 7 a 9. No, de 6 o 7. Perdón. De 6 a 7 yoga, de 7 a 9 baile. Esto es en... Igual, tengo entendido que la gente entra a trabajar a las 9. No sé en... ¿En qué momento tienen que ir a trabajar? Claro, o sea, se tiene que ir en un cuarto, ¿no? Y estamos hablando de empresas. O sea, si vos trabajas en otro lugar, ya está, mirate, no puedes andar de break ni en pedo. Sí, mira, esto es, vos que estás un poco más familiarizado con Capital, esto es Retiro Esmeralda 950, se llama WeWork, sí. Torre Belchini. Sí, está muy cerca del obelisco. O sea, está ahí en Microcentro. Microcentro, pleno Microcentro. Buenísimo. Así que ya saben. ¡Miami! Ahí, pa. Miami en Buenos Aires tenemos. Todo menos Miami, o sea, pongan Miami, pero sacan todo lo que tiene Miami a yoga. bueno. Basta, me corté, mambo. Lindo. Yo te iba a decir esto, pero no te rías. A ver. Es una especie de chiste, pero que no es gracioso. ¿Ah, no? No. Entonces no es un chiste. La Plata rendirá homenaje al rock nacional. ¿Sabes con quién? ¿Con quién? ¿Qué artista puede ser? O sea, ay, pará, creo que lo vi. El Ale Espósito puede ser. Sí. Y uno más. Ay, había visto otro más. Más rock nacional que nadie. Ay, no me acuerdo el otro, decime. Empieza con A. Ay, no me acuerdo. No me hagas perder tiempo, no. Agapornis. No. Eso ya sí, tenés razón. Lo he visto los dos en una foto, pero no me acordaba con el otro. Es un chiste de mal gusto. Bastante de mal gusto. Ojo, a mí que Lali venga y me cante. Es ese tema te la sube allá arriba, al techo. Han pasado 50 años del lanzamiento de La Balsa, que para algunos es considerado el primer tema de rock en español. Entonces, el rock nacional ha sido testigo y protagonista de algunos de los hitos más importantes de la historia argentina. Y por eso llaman a Lali Espósito y a ver, no tengo problema en que vayan artistas. O sea, yo creo que cualquiera que se siente identificado un poquito con el rock y sos un artista de renombre, como lo es Lali, ¿te gusta o no? Sí. A Porni, ¿te gusta o no? Soledad Pastorutti, ¿te gusta o no? ¿Te gusta o no? tipo, que vayan, no hay, ¿por qué tendrían que vetar a artistas? Pero que siga, digamos que sean, entre comillas, invitados especiales, digamos, para eso me parece una estupidez. Está raro. Pero me sorprende que sean ellos. Yo creo que acá también hay un problema de que otras bandas, tal vez que sí son de rock más tradicionales, tal vez dijeron que no. Eso es otra posibilidad. Porque las bandas de rock, acá, como en cualquier lugar, son rock y le gusta el quilombo al pedo. Entonces, sí. Habrán invitado a algunas bandas y le habrán dicho que no. El tema es que... ¿Qué sé yo? Esto está sonando raro, ¿no? ¿No? Ahí está. No estaba como acoplando. Bajamos un poquito el volumen de la botonera, papá. Dale. Y... Nada, prácticamente eso. No es un garrón que estén, pero es un garrón que sea por el hecho que se cumplan una fiesta de 50 años, dijiste vos. Sí. Creo está raro, podés conseguir artistas de menor porte, pero aún así... No, no pega ni con moco. Te acepto hasta que pongas a tan biónica. Yo te lo acepto. No pega ni con moco. O sea, no, es así. Por hecho que no son del género tampoco. O sea, es como invitar a una fiesta de rock progresivo a los Ramones. Sí. O sea, no tienen nada que ver con nada. Claro, no, no. ¿Entendés? No, no, no, no hay con qué darle. Está totalmente fuera de lugar. Bueno, cambiando de tema, antes de pasar a la notición del Zumba. Ah, cierto, es, cierto, cierto. ¿Ya te había olvidado, papá? Sí, papá. Te voy a decir, ¿viste la película La Terminal? Sí, con Tom Hanks. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, en Argentina hay un turista haitiano de 48 años. Pobre. Que viajó a Argentina en febrero para pasar unas vacaciones y dejó vencer el límite de estadía en el país, que es de 90 días. Esto es el 5 de octubre. Sí. El viajero se presentó en el aeropuerto de Rosario para abordar un vuelo a su país de origen sin darse cuenta de que el mismo salía de 6. O sea, no era en el aeropuerto de Rosario. Ah, o sea... Se equivocó, le erró de aeropuerto. Claro, se equivocó. Poquito nomás igual erró. Bastante. Pero en el pasaporte creo que... el pasaporte, en el boleto de coso creo que te dice. Claro, pero no habla español. O sea, más allá de que tenés que leer nomás que dice 6 y no Rosario. Es que dice aeropuerto, creo que... Claro. Bueno, pero es aeropuerto de Rosario. Los haitianos hablan... francés. Francés. Sí. Y hablo inglés. ¿En qué no sé si hablan inglés, Bueno, mirá. La aerolínea le ofreció un servicio de traslado a la terminal. El turista declaró no tener más dinero, por lo que tampoco pudo pagar la multa por haberse quedado más tiempo del permitido en el país. Así quedó varado en el aeropuerto a la espera de una solución que le permitiera salir del país. Y de última tendría que hablar con la embajada de su país acá. Bueno, pasó eso, mirá. Las autoridades intentaron contactarse con el consulado de Haití en la Argentina, pero desde el mismo no ofrecieron respuesta. Tal es así que desde hace una semana el viajero que no habla español vive en el aeropuerto y come de lo que le acercan los trabajadores y turistas que pasan por el lugar. Esto es noticia desde octubre, o sea, ya estamos en noviembre. No sé cómo seguirá por ahí. Mira, aeropuerto en francés, perdónenme mi acento, pero es aeroport. Aeroport. O sea, se escribe igual. O sea, que este tipo se confundió porque es un yetí. Bueno, pasan las películas, pasan TNT, dicen. Y la terminal también había sido basada en un hecho real. Que... Sí, eso sí había sido cosas. Pero en el caso del tipo no es que estaba fuera de lugar, ni por con la visa vencida, sino por el hecho de que su país había entrado en un golpe militar y no dejaban entrar ni salir a nadie. Claro, y por ende no tenías, el país como país ya no existía. Y por ende no tenía nacionalidad. Y como sí, no tenía nacionalidad y no tenía ningún país por donde ir, el aeropuerto, cualquier avión no podía entrar a un lugar donde no había un país, tío. Entonces quedó varado. Bueno, ese film está inspirado en la historia real de Mehram Karimi Nasseri, un inmigrante iraní que pasó 16 años varado en el aeropuerto Charles de Gaulle en París. O sea, 16 años en un aeropuerto. ¿Cuánto? 16 años. ¿En el aeropuerto? Sí, parado en el aeropuerto. Tranca, ¿no? Tranqui panche. Y señores, ¿no tenés un redoble? ¿Un redoblón? ¿Un redoblazo? A ver, creo que no, ¿eh? Bueno, no importa. No lo tengo, pero tengo este acá. ¡Vamos! Llegó el momento. Ah, del super... Zumba. A ver... Te puse la musiquita todo para que estemos ahí. ¿Cuán efectiva es para perder peso Zumba? Ah, eso yo no tengo ni idea. O sea, yo hasta el momento, no digo que no sirva, pero yo no sabía que bailar a cierta escala te hacía bajar peso. No lo sabía. Este ejercicio surgió en Colombia en 1990 y se ha convertido en un ejercicio muy popular en el mundo entero. Todo es a Shakira. No, mentira, mejor. Bueno, esto es un ejercicio aeróbico y permite ejercitar de forma divertida y sin que sea una obligación, o sea, ejercitar sin darte cuenta. Sí. Científicos de la Universidad de Wisconsin, liderados por John Porcari, ustedes siempre tenemos que tener una universidad ahí, sí, analizaron un grupo de mujeres que practicaban zumba con frecuencia y pudieron ver que una clase de 40 minutos logra quemar aproximadamente 370 calorías. Además, el trabajo en una clase de Zumba es intenso y los científicos comprobaron que es un gran entrenamiento similar a ejercicios intensos, moderados como los ejercicios aeróbicos o kickboxing. Ah, la mierda. Ojo. O sea que sabés que saliendo haciendo patadas voladoras de rumba, tengan cuidado. Tiene una diferencia que lo hace diferente, obviamente, de las otras actividades, que es... tiene la capacidad de atraer a aquellas personas que no disfrutan hacer ejercicio con frecuencia. Sí. De acuerdo a un estudio publicado, cuando las mujeres con diabetes tipo 2 y obesidad practicaban zumba 3 veces a la semana, lograban perder un promedio de 1 kilo y reducían la grasa corporal en 1%. ¡Ojo! ¡Toma mate, mamá! ¡Toma matarás! Así bien. Que... ¡Ojo! Bien por las minas que dan clases de remo. Acá hay un montón de clases. Sí, en todos lados. En todos lados. En Luján, en El Timón, en Aeroyán. En todos lados. Mirá, estudios han demostrado que, por lo último, esto para que vayan todos allá corriendo a Zumba, todos también, porque claro, es para todos y todas, ayuda a los mayores a mantener una buena salud cardiovascular y se ha comprobado que bailar ayuda a mantener el equilibrio y la coordinación. Tomá, ¿qué? Toma mate, papá. No, igual, no era más tierno que ver una pareja viejita bailar. Eso es lo que sé. Como la propaganda de Vitalitud. Sí, igual son un pendejo disfrazado de viejo. Pero bueno. Mira eso. Bueno, así que con eso, saben, aprovechen. Bailar está bueno. A mí me encanta bailar. Me encanta. Está genial, pa. Hay mucha gente que lo disfruta. Acá, justamente acá en el pueblo hay muchísimas. Sí. De la excepción. Se destapó mi micrófono. Era, papá, ¿qué tenía? Estaba congestionado. No sé, pero tengo qué sé ya, ¿qué pasó? Bueno, muchachos, vamos a un corte. Sí. Y volvemos con No te conoces ni tu vieja. Eso y... lo tenemos que dividir ahora, ¿o no? No te creas, ¿eh? Ojo. Bueno, un poquito aquello, un poquito aquesto, esto, aquello, y vemos qué pasa. ¡Dale! You. aquí o allá, aquí o allá, abajo o arriba, arriba o abajo. La radio no para. 93.9 Asteroides FM. Sí, sí, sí, siempre sonando. ¿Volvimos? Volvimos. Volvimos con... ¿cuántos lados, Pin? Porque acá no lo veo mío. Hace 23 grados. Bajó 3 grados de respecto al inicio del programa. 20.05 de la noche. Una noche espectacular, ¿eh? Sí, el miércoles llueve, perdón. Mirá, la cagaste. Y la bajé. Pero después, alto día va a ser el jueves. No, igual, hoy está un día para una super birringui. Como dirían todos el año pasado, una berreta en la vereda. Ma. y nada, espectacular. Antes de empezar con el... No, más que uno te ve en tu vieja, es más que nada alguien que sí tiene que conocer. Claro, estamos como mutándola porque nos estamos quedando sin gente que no la conoce. Nada más que está bueno brindarles... No, que cae. A más de risa, alguien que por lo menos tipos no saben... Gente interesante. Están en la computadora, no saben qué buscar o no tienen nada que hacer. Sí. Y bueno, o sea, buscan acá en Twitter, acá en nuestro Twitter. Planeta Bocinio. Ven los artistas que ponemos en cada bloque y capaz que uno que tanto, capaz que te gusta, que andan, ¿sabes? Nosotros tiramos, vos si la querés agarrarla y si no... Claro, si no, bueno, ¿qué se le va a hacer? Queda volando ahí. Pero antes que eso te vemos con un par de curiosidades para que arranques la semana diciendo, mirá vos, che, arranques un poquito más sabio que la semana pasada. Claro, nosotros vamos avanzando y te compensamos. Y cosas serias, por ejemplo, un gato. ¿Qué más importa que un gato a la familia? Nada. Bueno, así que si un gato se acuesta boca arriba al verte... No, o sea, sí. No que esté así tirado en sillón y listo, no. Si está boca arriba y te ve, sí, significa que tiene mucha confianza. O sea, se te regaló. Ya que no podría defenderse ante un ataque, digamos. Que no, te hace la esa que te agarra y te entra con las patitas atrás. No, eso no es un ataque, boludo. Eso es un gato porque son basura, sí, por sí. Pero hay confianza. Qué grande. Otra cosa. Gracias a los músculos podemos impulsar la comida por el intestino, parpadear, sonreír, respirar e impulsar la sangre por el cuerpo. ¿Gracias a qué? A los músculos. Vamos a pensar que eran las venas, el cerebro, entonces, eso no sirve para nada. Los músculos sirven. Gracias a los músculos podemos hablar. Exacto. ¿La lengua qué es? Un músculo, el músculo más fuerte, justamente. Alto huevo, digo alto músculo. Dos curiosidades más y empezamos. Sí. Pac-Man, el conocido Pac-Man, nació la noche en la cual su creador Tohoru Iwatani cenaba pizza y se le ocurrió al personaje luego de comer la primera porción. ¿Sabes como que vos estabas como un nietijo ahí solo comiendo pizza o cualquier pelotude? Y ahí mientras comía pizza se le ocurrió el Pac-Man. ¿Por qué no un juego de esto? Y bueno, se llenó guita, prácticamente. Y tiene que venir el sonido de cuando murió Pac-Man. Claro, o sea, el chabón hizo... Andás a ver, los italianos comen así. Olvídate. Bueno, escuchen esto. Esto es súper interesante. Interesantazo. No es solo la mano. Un zurdo oye mejor con el oído izquierdo y se ve mejor con el ojo izquierdo. O sea, un zurdo hace todo mejor con el zurdo. Si sos zurdo, como yo, en mi caso, que soy zurdo para todos. Hasta ideológicamente, que eso pasó después que naciera. Pero... Caloto es innato, esto es adquirido. La verdad, no lo sé. Nunca me puse a escuchar solamente con el izquierdo. Es raro igual la gente que ponele que es zurda con el pie, diestra con la mano. Sí, o zurda para ponerle... Esas son gente tibia, gente sin huevo, que no sabe elegir. Incluso todavía más raro ponerle que yo juegue al tenis con la izquierda y escriba con la derecha, o sea... Ojo, yo soy diestro para todo, pero corto con la izquierda, man. No, lo que pasa es que naturalmente... yo hago más fuerza para pinchar que para cortar. El orden de los cuchillos siempre estuvo a la derecha. Y vos, la habilidad, sin embargo, la necesitas con el cuchillo. Los modales se van teniendo con la derecha. Estaba exagerada, pero bueno, no importa. Igual hay casos, y antes habían más, ahora yo creo que no. Hay casos y casos. Pero que de chiquito, si vos eras zurdo, te agarraban y te hacían escribir con la derecha. Ah, es verdad, pues te decían, ¿qué sos, boludo? ¡Eso es la mano del diablo! No, mentira. Pero... ¿Qué sos, tonto, que escribí con la izquierda? Pero no. O sea, era un caso de la verdad. Mi abuelo, por ejemplo, le hicieron escribir con la derecha. ¡Pero papi, no me sale! No, importa. ¿Cómo que no? ¡Pa! Chirlo, para afinar, afirmar el qué garrón tener el padre a Ryu, ¿no? Arriba, sí. Escribe con la derecha. pero bueno, ahora mi abuelo, que sin embargo escribe con las dos, escribe bien con las dos, pero él es zurdo, pero escribe con la derecha. Interesante movimiento. Magnífica jugada. Con esto ya me voy al tema antes de seguir con esta gilada. Estas cosas que no nos pasan a nosotros, Pim. Pero el sexo frecuente es beneficioso para la salud. Aumenta los anticuerpos, quema calorías y alivia el dolor. ¿Qué dolor? ¿Eh? ¿El de alma? El de alma, el de muela, el de cabeza. Es como Tafirol. No. Alivia más de un dolor. Yo tenía un dolor de garganta, pero me cogí. ¿Sabes lo que te duele que no te recuerden? Toma Tafirol, alivia más de un dolor. Eso es así. Bueno, ahora sí vamos con... Con lo que, esto, lo que es importante, lo que esto es... Esto no es un personaje, más que nada es un corto de animación. Unos pares por la empresa animadora, no sé si una empresa, pero ponerle una organización. Cartoon Hangover, es más bien conocida por hacer series que se ven ahora mismo, creo que en Cartoon Network, están en colaboración. No son una empresa grande, son famosas, pero no es grande para nada. Sí. Tiene su impulso justamente en la animación y en la televisión. Como, a ver, yo creo que aparecer en Cartoon Network es súper groso. Sí, aunque está super... muy indie, ¿no? Cartoon Network. Es ahora. Que justamente empezó a tener contacto con... ¿Vos te acordás los episodios pilotos que hablábamos hace un par? Sí, por ejemplo, nosotros, aunque no nos acordábamos, yo sí, porque soy un fanático de animación y me encantan los dibujos animados y el anime me encanta. Nosotros, cuando éramos chiquitos, veíamos pilotos y no nos dábamos cuenta. En nuestra época vimos pilotos, por ejemplo, de Coraje, de Coraje, las chicas superpoderosas, por ejemplo, de Dexter, que después, siendo de unos cuantos, porque éramos chiquitos y nos chupaba un huevo, después vimos la serie de eso. Pero antes hubo un piloto. Ahora también. Pero ya no se ve tanto por la tele. Porque antes, bueno, el medio que vos podías expresar un piloto. Claro, antes era a prueba y error. Lo poníamos en la tele, claro. A ver si queda. Claro, era Cartoons. El espacio que le daban en Cartoon Network a los cortos. Ah, es verdad, que era un mix de todo. Eran cortitos, sí. Y era un mix de todo, exactamente. Pero ahora ya como ya creció tanto todos los medios de comunicación y todo, ya están los influencers y todas las cosas esas que ahora trabajan con una empresa que tranquilamente lo pueden hacer, lo producen y lo suben a YouTube, ¿no? Y tienen su propio canal. Es muy famosa, son conocidos por hacer Dian Puppycat. Es una, ahora no están en el mundo, en la onda, tal vez no lo conozcan, pero es muy famosa. Sí. Salió también muy indie, pero ahora sin embargo ya tiene su propia serie. Son web episodios en realidad, pero son muy buenos, tienen 3, 4 millones cada, o sea, es muy visto. También ayuda a Hora de Aventura, tuvo mucho que ver. Ahora, esto tiene una onda, por así decirlo, como Steam, que está el green light que vos votás a ver si... Exacto. Según la aceptación que tiene, ellos te lo... Sí. Le ofrecen un contrato firme también, y parejo. Exacto. Solamente. También está Time Slime, que son los mismos animadores que Hora de Aventura, justamente. Hora de Aventura. Un triunfo tremendo, ¿no? Sobre todo por la influencia hipster y tumblera. Y el cola bola. El cola bola, tremendo. Pero sacando todos esos grandes productos de animación, que los que acabo de mencionar, que si los quieren ver, ahora después voy a pasar el link del canal. Cartoon Hangover. Sí. Yo puse recién lo que estamos hablando. Que y estás... bueno, y ahora quiero hablar de una especie que justamente salió hace un par de semanas. Un par de días, que creo que hace una semana. El 7 de noviembre. Hace una semana. 6 días. Sí. Se llama The Summoning. O La Invocadora, digamos. Es Es un dibujo animado, o sea, no, acá no se van a ver con nada turbio, o así, turbio así. Bueno, pero, sí, ponía en la frente la estrella. Turbio así, pero nada, digamos, filosófico ni nada, o sea, acá no, es algo una que, apología. Claro, para verlo y cagarse a risa, si querés, y si no te cagas a risa, por lo menos lo animas, porque la animación es muy buena, la historia es muy buena. Es un gato, una gata en realidad, pero es una familia de gatos en realidad. Gato medio oso parece. Pero sí, sí, pero... Y prácticamente es... una gata con una con un como un pentágono en la frente y queriendo invocar un coso para que le un espíritu para que le lave el baño. Por momentos es muy onda Bob Esponja, en el sentido que es dibujito y por momentos te aparece algo recontradetallado que parece real. Claro. Pero bueno, es una gata muy dark, naturalmente está muy frecuente ver en Twitter gente que se identifica con esta clase de onda de la gatita de esta cuestión. Así que si quieren verlo, ahora Pinin ya puso el link. Sí, el de Summoning ya lo puso. Sí, es el primer. Ahora creo que el 21 sale el segundo episodio. Pero después yo voy a poner una página donde están todas estas series subtituladas. Si la quieren ver, son muy buenas. Tienen toda la onda. Y son regresos. O sea, no sé, depende. Hay gente que prefiere ver películas. Hay gente que prefiere ver series. Hay gente que prefiere directamente ver cómics o anime. En mi caso, son todos. Pero... ¿Esto está en inglés? Ponele. Sí, todo en este canal va a estar sumamente en inglés. Pero es verdad. Pero tiene subtítulos, Sí, sí, yo lo desactivé, es verdad. Tiene subtítulos tranquilamente, los pueden ver subtítulos al español, pero jamás doblados, digamos. Es que está bien. O sea, está bien. Además, yo creo que en estos casos tenés que verlos en inglés. Ya el doblaje dejó de ser tanto como era antes y no es tan bueno. No. Como en nuestra época. Y no por ser nostálgico, El trabajo de doblaje disminuyó su calidad muchísimo. Y te lo puede decir cualquiera, tanto en animación como en películas. Sí, eso es verdad. Así que, bueno, vamos a un corte y volvemos con... Dale. Con Zona Voz, que películas, hablando de películas, series, y un poquito de aquello. Y bueno, terminamos con todo. Dale. I'm gonna do a different love. aquí o allá, aquí o allá, abajo o arriba, arriba o abajo. La radio no para. 93.9 Asteroides FM. Sí, sí, sí, siempre sonando. Final mission. Start. ¿Empezamos? Ahora sí, ¿eh? Empezamos con todo. En esta semana vamos con un poquito de película, un poquito de serie, un poquito de videojuegos. Pero antes que nada, sobre todo porque es un tipazo, sobre todo porque es el chabón más lindo del mundo. ¿Yo? No, era yo, pero bueno, tampoco soy yo. Perdón, no sabía que hablabas en tercera persona. Estamos hablando de Leonardo DiCaprio. Oh. El mejor tipazo de estado, después de Brad. Aguante el Lobo de Wall Street. Y 4 horas de puro placer. 3 horas. Casi 4. Y lo nombro no solamente porque es un campeón y creo que todo el mundo tendrá que hablar de Leo DiCaprio por lo menos una vez todos los días. Sí. Pero bueno, esas cosas no pasan. Cumplió 43 años el tipo. Nah. Ah, un bebo. Ya hace poco que escuchábamos a él en Titanic, lo vimos ahí. Y la verdad, creo que desde que empezó su vida actoral, tuvo que haber ganado todos los Oscars. Por lo menos en todo lo que estuvo nominado, tuvo que haber ganado. El Lobo de Wall Street no sé cómo lo ganó. Porque estaba compitiendo con Brad, ¿no? Estaba compitiendo con... Ay, Dios santo, se me fue. Yo creí que estaba con la... Se la dieron al otro. ¿Cómo se llama la...? Bastardo sin Gloria, pensé Bastardo que estaba compitiendo con eso. No, creo que también estaba nominada, pero no, Bastardo sin Gloria era más anterior, nada que ver. No. No. Perdió con la actuación de Lobo de Wall, si no es la mejor actuación de DiCaprio, o por lo menos en el cine comercial. Hizo de todo. No, es increíble la actuación de DiCaprio en el Lobo de Wall Street. Era para ganarse el Oscar, pero... Directamente no tendría que haber estado la musiquita ahí de intriga, de misterio, nada. Era no. Como... Hola, chicos, bienvenido a los Oscars. Nominado mejor actor de este. Pero está DiCaprio en el Lobo del Wall, así que nada más, hace cosas, nada, y se lo dan. Le vamos a arreglar el sufrimiento. Tuvo que haber sido así, y no lo fue, encima no lo ganó. Ganó por The Revenant 2015, sí. Otro merecido Oscar. Ahí también. Sí. No tanto, es más, yo creo que la actuación de Tom Hardy fue mejor que la de DiCaprio. Tom Hardy es el malo en The Revenant. Sin embargo, yo creo que no podían estirar más la academia. Otra entrega de los Oscars sin dárselo al mejor actor de DiCaprio. No. Además, podía. Venía haciendo mérito. Hizo El Aviador, Catch Me If You Can, o Atrápame Si Puedes con Tom Hanks, cuando hacía de piloto. Django Sin Cadenas. Wow. Extremadamente. Ahí se fue al carajo. No solamente se fue al carajo ahí, sino que en la escena en el que está. Ahí se corta a punta. Claro, rompe una copa. Se corta la mano. Sí. No estaba guionado, no estaba en ningún plan. Se corta la mano porque es un yetijo. Sí. En realidad no es un yetijo, un macho porque se iba actuando. Y no improvisó, sino que. Sí, en realidad sí improvisó porque le pasó la mano con su propia sangre a la pobre piba que estaba actuando también. DiCaprio no tiene ni SIDA ni tiene ninguna enfermedad venérea. Si no, jamás lo haría. Le pasó la mano con su grupo de sangre, que todavía estaba improvisado. Se la pasó por la cara, la llenó de sangre. Y terminaron la escena cortándola. O sea, terminaron la escena, la hicieron, quedó. Después de esa escena, se pararon todos y empezaron a aplaudir. Porque no lo pueden creer. Así que así de groso es DiCaprio. Y bueno, cumplió hace un par de días, cumplió 43 años, así que... 46, parece un nene. Sí, un campeón. No parece un nene porque se deja la barba, pero si no... Sí, se deja la barba, pero... Porque es raro, envejeció raro DiCaprio, no sé. Bueno, pasamos a otra noticia. Dale, pa. Un segundo. Bueno, Stranger Things. Ya pasó la segunda temporada. Yo creo que el hype ya empezó a disminuir. Sí. No fue mejor que la primera, en mi cuestión. sentí que hubo una parte que fue relleno puro. La parte de 8. La parte de Suicide Squad. Mentiroso. ¿Esa es Suicide Squad ochentera? Sí, la punk. Está bien, si bien de la ciencia ficción y todo eso que tienen, metieron un Suicide Squad que no tiene nada que ver. Porque el otro, pues sí, es flasherísimo, pero es posible. Bueno, ahí tenía que estar, o sea, es un es posible que no... gobiernos descubriendo investigación, todo eso, y más en esa época. Sí. Es bastante creíble, pero ahora metieron un Suicide Squad ahí. Pero metieron, tenía que ser un personaje tenían que introducir a 8, que lo pusieron en el primer capítulo. Y bueno, obviamente va a seguir apareciendo, ¿no? Es que empezó a terminar. No, ya te queda abierto para... para la tercera temporada. Que justamente una curiosidad, que no sé si sabías vos, y para la gente que no lo sepa, va a haber una tercera temporada. Sí, sí, sí. Pero con un saldo de tiempo. ¿Por qué dirán? No estaba planeado así. Porque los chicos se les crecen. La temporada estaba planeada en... bueno, vieron que terminó todo... terminó todo, digamos... abierto, como abierto, siempre. Y iba a seguir, digamos... en el universo de Stranger Things, en Navidad de ese mismo año. O sea, en los sucesos que pasaron en la segunda temporada. No pueden envejecer tanto. Iba a terminar ahí, ponerle que para Navidad faltaban 2 meses. O 3 meses, 4, 5, no sé, un par de meses. Porque pasaron. Halloween. Claro. Arrancó en Halloween. Arrancó en Halloween, ponerle que faltaban 2 meses para Navidad y ahí después iba a empezar la tercera temporada. ¿Qué pasó? Los chicos ya estaban empezando a cambiar las voces. Más el personaje de Lucas. El negrito, para el que no lo sepa. El de las perlas. Claro, no. No, el negro. El negro. El negro. Lucas, sí, el negro, el negro ya cambió la voz. Uf. Y la cambió zarpado. O sea, no se puede ni remar. Es como, yo, my nigga. Ya, el rapero. para que no sepa, ya cumplió 16 años. Claro. Los chicos ya tienen 15, también para 16. El único que no tiene 16 es el Will. No. ¡Ay! Dios mío, el protagonista. Tommy, no. Tiene cara de Tommy. Se me fue el nombre, la madre. Bueno. Bueno, no importa. es el único que tiene 15. Y bueno, y Eleven es la más jovencita que tiene 13 para 14. Y le mandó un saludo a los del barrio 11. Sí, justamente se iba a hablar. Perdón. Miley Bobby Brown, que es el nombre original, mandó un saludo porque. No sé por qué en sí lo mandó. No sé, pero lo publicó la página oficial de Netflix. Sí. No sé por qué lo mandó, ni por qué a 11. Ah, bueno, sí. hay un easter egg. Pero no sé qué onda, pero fue re buena onda ver Barrio 11, por el hecho, no por ser especial, sino por el hecho de que hacen una jodita a su nombre en la serie. Sí, mirá, acá está. Para. To my friends in the Barrio 11. The coolest neighborhood in town. Love you. Qué buen tema. Le digo, qué buena música. Para que no lo sepan, dice, oh, ¿por qué habla así? La chica no es estadounidense, es de Londres, es inglesa. Por eso el acento. The coolest. Y otra cosa. Bueno, hubieron varios videos ahí medios virales en Twitter. Sí, yo no quería mirar más. Instagram, tuve 2 semanas sin mirar porque me estaba spoileando todo. Pero no era la serie, sino tipo los chicos en entregas y esas cosas donde ven que... tipo la relación que... Mike, ahí está Mike. El chico ese tiene 15, pero está por cumplir 16. Que en la serie tiene una relación con esta chica. A ver, sí. Ustedes imagínense. Hay toda la buena onda, son muy amigos. Pero a ver, ustedes imagínense que vos estás por cumplir 16 y estás con una chica que tiene 13, ¿no? está bien, en la serie todos queremos que estén juntos. En la vida real todos quisieran que estén. Pero a ver, tiene una brecha de edad no muy grande. A ver, hay casos y casos. Y va a haber chicos de 16 con chica de 13. Chico más grande con chica de 13. Pero, adulto. Adulto con chica de 13. Y eso va a seguir pasando. Pero en este caso no. Pero si ven que tipo a veces que ella le da la mano o algo, y tal vez no lo que corresponde, que no, ya hay una brecha de edad en que tipo decís, che, no quiero estar con vos, tal vez si tuviera 16, o un año menos, pero ya no, viste. Lo de la frenzoneó, eso decía. Claro, no era frenzoneó, o sea, sí, porque son amigos. ¿Pero eso en la vida real? Sí. ¿Cuándo pasó? En una entrega de premios. Le dio la mano a ella y le saltó. No le dio la mano, como que le quiso agarrar la mano y creo que ni siquiera él se dio cuenta. Fue como se la sacó porque estaba hablando. O sea, como que yo ahora estoy hablando y vos venga acá que yo estoy moviendo las manos. No hay un video en vivo, pero yo estoy moviendo las manos ahora. Y es como que ahora el pin me agarra la mano y yo, pará, boludo, estoy hablando. Entonces, Claro. No quiero que me agarren la mano. Salí, tonto. Pero no es porque no la quiera o porque no, no van a ser novios, porque no van a ser novios, porque no se gustan y no. Todo actuación, muchachos. Bueno, lo que sí están juntos es Jonathan con... con Nancy. Con Nancy, que va. Ah. Qué lindo. Tiene 20 años la muchacha. Que Nancy. Nancy tiene 20 años. Imagínate lo que sería yo con una chica de 20 años así. Un sueño. Ah. Bueno. Pasando a otra noticia. En el mundo de los videojuegos. Pero tiene que ver un poquito con las series ochenteras. Las Tortugas Ninja. Vamos. Aguante la pizza, la, loco. La clásica... era un cómic, basado en un cómic, muy sangriento, para decirlo, que hay, cabe recalcar y resaltar, más que nada. Las Tortugas Ninja lanzaron un cómic de los 70, empezando los 80. O sea, ahí se cagaban a palos, tiraban las vísceras por la cara, y era crudo. Después, bueno, lo tomaron en series de animación, y bueno, tuvieron que ablandarlo bastante, y bueno, quedó... lo disneyizaron. Algo así, cuando todavía no existía el término disneyizar. Pero sí, lo ablandaron bastante. Y bueno, quedaron el resultado que hoy vemos en las películas. Y en las películas de los 90 fue el resultado de ablandarlo, porque no eran así. Bueno, al caso, Injustice 2, el famoso juego de superhéroes, sí, de DC, que cada tanto te mete a Depredador. No, eso, perdón, eso es cosa. Te meten a Freddy, a Jason, bueno, personas que no tienen que ver con DC Comics, pero cada tanto te meten personajes icónicos. Meten a las Tortugas Ninja, los cuatro. A Rafael, a Miguel Ángel, a Leonardo y a Donatello. ¿Cuál de los cuatro te gustaba más? Ah, a mí me encanta Leonardo. A mí me gusta... bueno, Leonardo sí, porque el chabón es crack. Es como el galán de los cuatro. El chabón es crack, pero no solamente es crack. A mí me gustaba Mike. Fue el más retardado. No, bueno, Miguel Ángel. Le dicen Mike. Por eso Mike. Sí, el chabón es más como... pegó la onda ochentera, tipo Walkman, Skate. Pero sí... el que más me gustaba era Leonardo, no por el ser hecho que era el jefe o el porque que mandaba. Tenía la cinta azul. No, además me gusta más el color violeta de Donatello. Además, mucho viste, te influenciaba qué armas tenía, porque decía, no puede tener este arma. No, a mí me gustó, por el hecho, acá es un tipo que no sigue mucho la historia de los dos ninjas, yo sí la seguí en un momento de mi vida. Cuando se separan, no porque se pelean, pero porque tenían que entrenar, porque le habían roto el culo a todos, se fueron cada uno por su parte. Y Leonardo viene a Sudamérica a entrenar y vuelve re pijudo, mal. La boca, o amigo. Sea, bueno, la boca. Vino re. Ya casi son las 10. Re miembrón. Claro, vino bien. Vino roto de Sudamérica porque acá agarró la inflación. Se bufió. El corralito. Viste, enfermedades de los mosquitos, de los monos. Entonces, volvió bien fuerte. Yo casi lo digo. Fuerte. Bueno, siguiendo con personajes ochenteros. En este caso no es un Tortuga Ninja, sino es un Transformer. Hablando de los refritos, los buenos refritos, que no paran de salir. Y parece que Michael Bay no para. Es una cosa loco. Bulby. Kain, ¿cuál es? No, sino Kain es el auto amarillo que está Optimus Prime. Sí. Y Bulby sería el patiño. Qué patiño. Se ve el patiño, que bueno, es el segundo más roto. Lo más icónico. Ya tiene. Ya terminó su rodaje porque estaba en su película individual. Ya. O sea. Era Transformer 1, 2, 3, 4, la secuela de la precuela 3. El refrito 1 de la precuela de la secuela del otro, que era la triple entrega. Refrito. Bueno. Esto es un spin-off que llega ahora en 2018, ya terminó su rodaje, ahora empieza en la etapa de edición. Pero bueno, para los que les gusta refrito, las cosas que no se entienden, peleas de robots que no saben dónde empieza el cuerpo y dónde termina el brazo, espérenla, que ya falta poquito y ya es una realidad. Qué rico. Se va a esperar que, que aparezca. Bueno, volviendo también a un término bastante ochentero. Va, ochentero no, noventero, porque es una película de 1994. Sí. El cuervo. No es The Crow. Claro, The Crow. No es muy conocida. Para nosotros, en realidad, es muy conocida, es muy famosa, es casi de culto. Para los que no lo sepan, este sí lo van a conocer, el Joker de Heath Ledger está totalmente inspirado en el personaje de Crow. Para que no lo sepan, O sea, está totalmente inspirado. El maquillaje, el pelo, cómo actúa. Es más, la parte Ah, esto es, no, yo digo, no digo que todos los que le gusta el Joker de Heath Ledger haya visto 5.000 veces las películas. Sí. Yo sí me la vi 5.000 veces la película por el hecho que cada tanto está en la tele y me la quedo viendo. Así que por enganchar una buena película en la tele. Por inercia la vi por lo menos 15 veces. Es que la mayoría de las películas que conocemos porque las vimos en la tele, no porque nos buscábamos ahí, claro. Oh, a ver esta película. Bueno, en la escena, lo refresco, para que no lo sepa, bueno, pero el que lo sepa, la escena en que aparecen todos los mafiosos en la mesa y aparece el Joker. Sí. Así, es un tono de tijo. Bueno, esa escena está totalmente inspirada en el Joker. Todo. De él, obviamente, aparte de él. No del director ni del guionista. No, olvídate. Bueno, a lo que voy, viene el reboot, digamos, de Crow, con, si no tengo entendido mal, con Mark Wahlberg, que es el Aquaman. Vamos, Aquaman. El típico Aquaman ahora en Justice League, que se va a estrenar la semana que viene. A ver, no está del todo asegurado el remake con este actor. Perdón, con Jason Momoa, perdón. Cualquiera dije. Jason Derulo. Jason Momoa es el actor de Aquaman. El que dije, Mark Wahlberg, y lo iba a hacer antes. Pero ya estaba planeado y bueno, ya fue. Se postergó, se canceló, se puso aquello y al final va a ser Jason Momoa que le dé la piel a The Crow. Bastante bien elegido. O sea, obviamente Jason Momoa se va a tener que quitar la barba, que lo hace tan emblemático. Bueno, está bien, se dejó la barba por Aquaman, ¿no? Pero bueno, se lo va a quitar y a ver cómo queda. Pero a ver, hay gente que la banca, hay gente que no. Pero no porque sea Jason Momoa, sino por el hecho de que fue Mamón. es una película muy, muy buena. Tiene sus, no problemas, pero tiene hecho que es una película que tiene sus vueltas, subas y vueltas, que la hace, y eso la hacen tan buena. Y no te la pueden venir y decir, che, yo hacemos un remake del Cuervo, de Grow. No. Ah, no. Ya fue, dale. No te puedes juntar y decir, vamos a hacer esto. Claro. Es una película que se tiene que planear porque no es cualquier cosa, ¿verdad? No, es una película muy, muy, muy seria. Claro, es compleja. Es compleja en el sentido actoral. No digamos que es la super trama, oh, y te deja flasheando. O sea, no. Actoralmente es un reto. Es un reto. Tanto director, como guionista, como actores, es un reto. Pero bajando un poquito la vara en el sentido actoral y los directores, viste que yo hace un par de semanas te dije que estaban planeando la serie de El Señor de los Anillos. Sí. Bueno, sí. Ya es una realidad. O sea, de semanita ya dijeron, listo, vamos. Sí, pero los que no, ustedes pensaron, lo va a hacer Netflix, lo va a hacer, no sé, cualquier otra gilada que hace series. No. No va a ser. Amazon se va a encargar de la producción. Me gusta que sea algo nuevo. Ya están muy monopolizados. Y van a adaptar a Señor de los Anillos en una serie. Todavía no se saben bien los capítulos, obviamente, porque se acaba de confirmar. Pero, a ver, a mí Señor de los Anillos me encanta. Las películas fueron muy buenas. Esas tardes de sábado y domingo. Sí, a veces cuando TNT pasaban el maratón, mamá. Todo el teatro. Me acuerdo, ya que estamos en esa onda. Sí. Estaba una vez en un sábado pasado, pasaron la de Merlín. No sé qué, como 4 horas duraba la película. Merlín. Me acuerdo que me fui a los scouts, sí. Volví y seguía estando la película. Mira. Te juro. Bueno, el Señor de los Anillos es. A ver. El hecho de que sean largas no es por el hecho de que el director dijo, mirá, soy re falopa. Sí, porque es necesario. Era necesario y se quedó corto, Tuvo que sacar un montón de cosas de los libros. Sí. Por hecho que Tolkien, el universo de Tolkien es muy amplio. Es abrumador, te diría. Sin embargo, las películas de los Anillos y El Hobbit lograron integrar bastante buenas. El Hobbit fue controversial por el hecho que inventó un personaje que, ¿viste en El Hobbit que está Legolas y siempre está con una minita? Sí. Bueno, esa minita no existe en los libros. Es un personaje inventado de la película. Para que quede más piola. No sé, porque lo inventaron. y como que, mirá. Si decís, bueno, el libro es medio flojito, o da para inventar un personaje carismático, como para darle algún contraste a otro personaje, bueno, hacelo. Pero estamos hablando del universo de Tolkien. Que prácticamente puedes hacer una historia de la piedra que encontraron abajo del agua, porque estaban cruzando a, no sé, a Mordor una tarde, a las 3 de la tarde. Y podés hacer una historia de esa piedra, ¿entendés? O sea, una historia es lo menos que falta. Inventar un personaje en un universo tan amplio, con personajes tan ricos. Cada una cosa es invertir personajes, ponerle. O combinar dos en uno. Hasta es. Claro, más o menos así. Que hay muchas veces que en los libros como abarcan muchas historias paralelas y dicen, claro, che, mira, estos dos van a, como hacen en Game of Thrones, juntan claro, dos personas. Bueno, la cuestión que fue una estupidez y la verdad, por eso, la película de Hobbit fue muy buena, la trilogía fue muy buena, sacando el hecho de que inventaron esa mina, fue bastante buena. Bueno, ya hay varias temporadas, o sea, no es que confiaron la primera temporada y dijeron, bueno, a ver, si funciona, la seguimos estirando. No, ya hay varias temporadas y con varias temporadas me refiero a tres, por lo menos. Por lo menos. Tres. Sí. Y sí, pero imagínate que las películas duraban 4 horas, 3 horas. Sí. La producción original será por Amazon Studios, como lo acabo de decir. Amazon es como todo. Sí, ya Amazon no es una cosa que vos compras una cama. O sea, ya es todo. Una cama marca Amazon. Con producción con Talking States and Truth, Hopper Collins, a New Line Cinema y una dirección de Warner Bros. O sea, va a ser grosa, digamos. Está bancada. Estaban acá. El Señor de los Anillos, esto cito a Sharon Iguado, que es uno de los capos de Amazon. Sí. Es un fenómeno cultural, el Señor de los Anillos, ¿no? Es un fenómeno cultural muy que ha capturado la imaginación de generaciones de fans a través de la literatura y la pantalla grande. Estamos muy orgullosos de estar trabajando con Tolkien, State and Truth en esta emocionante colaboración por televisión y esperar a llevar el Señor de los Anillos a los fans en una nueva y épica aventura de la Tierra Media. A ver, yo no sé si van a adaptar otras cosas como, por ejemplo, hay muchas cosas que en la película se contaron que pasaron, pero a ver, no tienen relevancia, muchas por lo menos, y tal vez se saquen de la galera historias nuevas, pero si empiezan así ya creo, en mi gusto, para mí empezaría bastante mal. Se va a ir para otro lado. Sí. Pero qué sé yo, por ahí está buena, por ahí no. Seguro va a ser una precuela, estoy seguro, de La Comunidad del Anillo, que es la primera película de todas, que es cuando Frodo agarra el anillito y aparece Gandalf y todo eso. O sea, ojalá que adapten el Silmarillion, que es como la Biblia de El Señor de los Anillos. Aguante Aragón, pa. Ahí es donde explican cómo nació Gandalf, los elfos, los anillos de poder, quién era el super mega super dios supremo, cómo llegaron a la tierra y por qué. Cuestión. Hay mucho que hablar y tiene mucho material, así que espero que lo hagan bien. Repito, aguante Aragón, loco. Obvio que aguante Aragón, rey de Gondor. Uno de tantos títulos que tiene. que es como el Daenerys. Claro. Bueno, volviendo al mundo de las películas y los superhéroes, Sony está desarrollando un nuevo spin-off de Spider-Man. Vamos, Spider-Man. Y este spin-off va a contar la historia de un... para los chicos que veían Spider-Man de los 90. El Spider-Man. Spider-Man, que veíamos nosotros en Fox Kids. Sí. Se trata de Morbius. Uf. Morbius es el vampiro. ¿Te acordás vos? No. El vampiro, que tenía el pelo azul. No. ¿No te acordás vos? Pará, ¿una bestia? No, ese era el cazador. No. Bueno, si ves una imagen seguro te acordás. ¿Cómo le pongo vampiro? No, Morbius. Bueno, busca. Bueno, Spider-Man Homecoming no fue wow, digamos, super taquillera, pero fue un gran éxito. No tanto como esperaban, pero un éxito en fin. Estaba rara, ¿no? La cuanto estética. Me gustó mucho a mí, Era diferente. Muy diferente, muy diferente. Está bueno. Era más videojuego, parecía. No partió de una base, como siempre en todos los Spider-Man, de donde muere el tío Ben y se va a agarrar los poderes. El tipo ya tenía superpoderes, punto, ya era Spider-Man. Además pasa después de Avengers, así que ya tiene una introducción. El tipo ya tiene superpoderes, ya es Spider-Man, punto. El tipo hace cosas de Spider-Man y un chico adolescente. O sea, para mí está bastante bien. Todavía no hay películas con ese Spider-Man que se pone los cartuchos en la mano, ¿no? Sí, él. ¿Ese es? Sí. ¿Y cuál es su poder? ¿Eh? ¿Y cuál es su poder? Instinto arácnido, sí. Trepar por las paredes. Sí. Super agilidad, super fuerza. Sí, menos la telaraña. Menos la telaraña. O sea, yo creo que tiene bastantes buenos superpoderes. Bueno, suman el spin-off. A ver, hay muchos spin-off ahora mismo. Está el de Venom con Tom Hardy. Eso lo estoy esperando totalmente para verla. Muy buen personaje Venom. Venom es increíble y espero que Tom Hardy haga un buen. No sé si va a ser Flash, el Venom, O va a ser Vos. Otro. Ah, se me fue el nombre. Bueno, no importa. Va a ser en torno obviamente a este Morbius. Que apareció la primera vez que apareció fue la edición de 1971. O sea, los primeros años de Spider-Man. Con Stan Lee y Kirby en la producción y el dibujo. Bueno, ahora sí, nos vamos para algo que conocemos todo el mundo, que todos lo disfrutamos, y no importa si te gustan los videojuegos, las series, las películas, no importa, esto lo disfrutas. El mate. Haskell Musical, papá. ¡Vamos! Poneme un temón, Haskell Musical, no importa, cualquiera, porque todos son temones. Escucha. Para los que no sepan. Sí. Va a continuar. Continúa Haskell Musical. ¿Hay cuatro? Pero en una serie. No va a ser una película. Ojo. Sí. Será una de las primeras producciones del servicio de streaming de Disney. Oh, te maiqué, papá. A ver, para eso, lo que no sepan, Disney está produciendo una especie de Netflix donde va a tener su propia serie, sus propias películas. Por ejemplo, para los que no sepan, todas las películas de Avengers, de universo cinematográfico de Marvel, van a estar todas incluidas. Sí. Las películas obviamente de animación, como Tarzán, ya que también. Disney. Sí. Dicen que el creador de Deadpool está ahí medio histeriqueando entre Fox y Disney para vender los derechos a Disney. Y yo creo que se lo tiene que dar Disney, por el hecho que lo pueden meter con los Avengers y todo eso, claro, me encantaría. Pero es mutante. Bueno, como les vengo diciendo, el streaming de Disney va a ser el nuevo Netflix, digamos, pero totalmente con sus derechos. ¡Qué timón! bueno, va a ser una live action. O sea, no es una animación, digamos. Va a ser una serie de live action. Sí. Obviamente no va a tener sus actores. ¡No! A ver. Están todos recontra renegar. Ya están grandes los muchachos. Además, creo que ahora mismo en el estado actoral y el nivel que tiene Zac Efron, sí, se fue al carajo. Está a otro nivel. Y ya de por sí, capaz que se copa por ello de, bueno, arranqué con esto. Me trataron bien acá, pero ya está. Yo creo que sale más caro contratar a Zac Efron que hacer toda la serie sin él. O sea, ya es carísimo, supongo, el contrato de Zac Efron. Todavía no está bien del todo bien planteada la serie. Ya es una realidad, eso es verdad. Ya se va, está parada el 2019. Oh. Están buscando protagonistas. Sí, o sea. ¿Tú te acordás acá que quisieron hacer tipo un Haskell Musical argentino? Mamá. Que fue malísimo. Fue muy mal. Mala, muy muy mala. Que en vez de jugar al básquet, jugaban al rugby. Y... sí, era una especie de... Se llamaba... ¿Cómo se llama? Haskell Musical, el desafío. Claro, porque el desafío era que era un reality tipo de Operación Triunfo. Que buscaban a los protagonistas. Y hacían tipo una competencia en el canal 13. Sí, pero después... Que había uno que se re parecía a... A, ¿cómo es? A Ryan. Ryan a Lucas, sí, sí, sí. bueno. Y ese quedó como siendo Chad. Bueno. Sí. Pero bueno, más que nada eso. Es que Musical va a tener una serie en el streaming de Disney que todavía no tiene un nombre. O sea, no se va a llamar streaming de Disney. Claro. Va a tener un nombre. Pero bueno, esperamos que sea buena. Por el hecho que no va a ser lo mismo, obviamente no tiene a sus protagonistas principales, no tiene a Ashley Tisley, no tiene a Vanessa Hudgens, no tiene a Zac Efron, no tiene a Corbin Blue. Troyela. O sea, no tiene a sus personajes principales, pero bueno, no importa. ¡Qué timón! Me causa mucho el timón, boludo. Está Breaking Free, papá. ¡A Breaking Free! ¡Breaking Free! ¡Mucho reciola! ¡Vamos, papá! Y después está ella. I've never had someone that knows me like you do. The way you do. I've never had someone as good for me as you did. No one like you. So lonely before I finally found what I've been looking for. A ver, pata. bueno, ya está, vamos. Nos fuimos al tema. Bueno, voy a terminar acá el bloque para terminar con el personaje de semana. Pero bueno, se venden objetos de la saga Crepúsculo. ¿Cómo, cómo se olvidarnos del cara de pala? Más conocido como Edward Norton. Edward Norton, no, perdón, Edward. Edward Norton, el actor. ¿Cómo se llama el apellido? No. Ah, no importa. No importa. Mola, dejo con mi cigarro. Bueno, justamente hoy están algunos artículos más conocidos de la saga. Más que nada de la segunda entrega, pero están todos. Están todas la trilogía, pero más que nada en la segunda. Hay 600 objetos que se subastan. 600, Entre otros están los anillos. Creo que la peor parte del Crepúsculo. Yo me acuerdo que. Me acuerdo patente que había salido. O sea, nosotros. Acá no llegó tanto en los cines, pero llegó mucho en DVD. Y en los libros. Sí. Mis hermanos. Yo era chico, o sea, no era muy grande. Tendré 11 años, creo. Y traían las películas. Y yo cuando vi la escena. Imagínate, yo en esa época no tenía ni puta idea de nada. O sea, yo vi una película y si me gustaba, me gustaba. Y si no me gustaba, no me gustaba. Punto. Cuando yo vi la escena del vampiro jugando béisbol. Fue el mayor LOL de mi vida, por lo menos de pendejo. Y una justamente una de las cosas que se subastan, una remera con la que juega el béisbol en la escena. Una cosa loca. ¿No viste? ¿Qué? Sí. No, que ahora se estaba hablando de Crepúsculo, me cayó la ficha que ahora viene la 50 sombra de Grey más clara. No, ah, sí, algo así. Es un antes era más oscura, ahora acá es más falopa todo. Bueno, Nico, eso también es una voz que, la verdad... le debemos mucho a todo. ¿Qué te puedo decir? ¿Escuchamos este tema y vamos al personaje de la semana? Dale, amigo. ¡Qué temazo! El otro día viví rápido por eso. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Watch your way and the vibe is feeling strong and what's small. Turn to a friendship turn to a bond. And that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn. And that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you're gonna be with me for the last ride. So let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go. And every road you take. You, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you. We'll be right back. Último acá. Falta un minuto para las 9. Un minutín. Y vamos a fijarnos quién es el personaje de la semana pasada. Sí. Yo creo que el personaje de la semana tiene que ser de Zac Efron, porque es un tipazo. Esto era de... A ver, acá está, full. Personaje de la semana. Pero había ganado categoría y no hicimos después el personaje. Ah, no, ¿qué categoría ganó? Ganó Planeta Voz. ¿Qué fue la votación? Yo ya ni me acuerdo. Esto lo hizo... ¿Lo hiciste vos? K-pop, series, piratas, no. Planeta Voz. Lo hizo Kita. ¿Qué decías? ¿Las categorías eran qué? Personaje de la semana. K-pop, series, piratas o Planeta Voz. O sea que tendríamos la votación, estaríamos Kitas, vos y yo. Lo podríamos hacer para la semana que viene. Dale. Así que... Le decimos una cosa, gente. A Kita no lo vote porque ese hijo de... no viene. Así que antes de cerrar entonces y mandar saluditos, voy con un último... Un último consejo. El estrés hace que pierdas masa muscular. Acumules grasas por la liberación de hormonas de cortisol. O sea, si te estresas, engordás prácticamente. Ojo. Ojete. Viste que vos decís, estoy estresado, no dormí bien, no puedo comer. Mentira, lo único que estás haciendo no es adelgazar por estrés, sino que vas a engordar. Uf. Así que jodete. ¿Entendiste? ¿Entendiste, pa? ¿Entendiste, papu? Gracias, pa. Así que, bueno, quiero mandar un saludo a todos los que hayan escuchado. Sí, principalmente son todas mujeres. Así que, bueno, no sé qué. Ah, para la noticia final. A ver qué. La primera del Timón empató. Sí. Contra un rival muy difícil, como Atlético Marcos Paz. Sí. Muy duro. Y la reserva. La reserva, ¿cómo salió? Estamos, ganamos 5-3. Ganamos 5-3, casi. Ojo, casi timoneamos, Se nota por el 3. No, para. Íbamos 2-0 ganando. Nos ponemos 3-0. ¡Pum! Nos meten uno. Se nos estaban viniendo encima. Le metemos 4-1. ¡Pum! 4-2. O sea, no podíamos despegarnos. Metemos el 5-2. 5-3. Yo estaba recagado hasta las patas, boludo. Y el Timón podía sacar. En un momento pensé que íbamos 5-4. Pero el Timón tranquilamente puede terminar en 6-5. Jugamos muy bien. Te felicito, decir, papá. Sí, jugamos muy bien. Te suena todo el Timón en realidad. Somos cracks, boludo. Así que bueno, ahora sí. Saludos a todos. Volvemos la semana que viene. ¿Cuándo es el último programa, Pin? No sé, falta poco igual. Y nos quedará un mes y quedarán 5 programas. Así que empiecen a disfrutarnos porque nos vamos. Sí. En cualquier momento se corta el modem, podemos hacer programitas. Hoy estamos haciendo un programa con a puro... Con el internet de la escuela. Sí, internet de la biblioteca, que no sé cómo llegar. Así que está cruzando esta puerta, podremos robar todos los libros. Vale. Bueno, nos estamos viendo, gente. Tengan una linda semana, pásenla muy bien. Están en semana de entrega, de finales, de pasarles. Están todos estudiando, si no lo escucharon es por eso. No se estresen, acuérdense que estresarse... Te hace engordar, te hace uno dormir. Pasen a bien. Y Zumba te hace adelgazar. Exacto. Así que, buena semana y nos estamos viendo la semana que viene. Dale, chau, gente. Nos vemos. Aquí o allá, abajo o arriba.